Como siempre, desde un comienzo nosotros siempre hemos reivindicado y hemos peleado por nuestros derechos, tanto adentro de la fábrica y ahora que estamos todavía en las calles, seguimos luchando. ¿Por qué no nos decís de qué lugar sos? Yo soy trabajadora de despedida de PepsiCo. ¿Cómo te llamas? Katy Balaguer. ¿Y qué expectativa tenés de esta marcha? Mirá, nosotros tenemos muchas expectativas, sobre todo porque después de que se presentó el proyecto y aparte con las entrevistas, las encuestas, todo eso que se hizo y que se demostró que la amplia mayoría está a favor por el derecho al aborto, lo único que estamos exigiendo es que el Congreso acate y que se vote el proyecto que se presentó desde todas las comisiones que hemos peleado durante años en las calles por ese reclamo.